podemos parar. Totalmente decididos, listos para despegar. Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar, pero estar siempre contigo me ha enseñado a confiar. Pase lo que pase, tengo tu amistad. Y aunque a veces no te entienda, tú me das felicidad. Es de mi corazón, esta creación que soñamos, tocamos y se hizo canción. Vamos haciendo el camino, no, no nos pueden parar. Nadie tiene nada escrito de lo que pueda pasar. Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar, pero estar siempre contigo me ha enseñado a confiar. No podemos parar. Totalmente decididos, listos para despegar. Tal vez piense diferente, tal vez me haga rogar, pero estar siempre contigo me ha enseñado a confiar. Me ha enseñado a sentir esa libertad. Eres la voz, la oportunidad. Voy lo mejor si a mi lado estás. Eres mi energía, mi creatividad. Estamos haciendo el camino, no, no nos pueden parar. Nadie tiene nada escrito de lo que pueda pasar. Tal vez piense diferente.